Una vez más, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes este repaso de la lección número 11. Es bastante interesante estar hablando de una boda, una celebración. Creo que así como recordamos hace poco que muchos de nosotros hemos asistido a una boda, ninguno ha asistido a una boda sin haber meditado en la ropa, en la vestimenta, en el traje que hay que llevar para esa ocasión tan especial. Si es un familiar, con más alegría en el corazón, buscaremos una prenda apropiada. Creo que la mayoría de personas se alegra de estar invitado a una boda y escoge un buen vestido, un buen traje, ropa adecuada para la ocasión. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque en la lección del día de hoy, titulada Sin el vestido, vamos a leer que a esa boda que el rey invitó llegaron muchas personas, malos y buenos, como ya leímos en las escrituras. Pero entre todos ellos, una persona que estaba sin el vestido apropiado para esa ocasión. ¿Y qué sucedió con él? Lo vamos a leer en la palabra del Señor, en el libro de San Mateo, capítulo 22, y ahora el verso 11. Dice así: cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de boda? Y él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Sin el vestido de bodas. Ninguno de nosotros tiene un vestido para la gran boda que esperamos estar presentes en el reino de los cielos, las bodas del Cordero, cuando Jesús se una con su iglesia. No tenemos una vestimenta apropiada. Nuestras ropas son viles, son trapos de inmundicia, dirán las escrituras. Pero Jesús nos está ofreciendo ese vestido de boda, sin costo. Solo tenemos que aceptarlo, solo tenemos que reconocer que lo necesitamos. Quitarnos esta vestidura vil, este traje de inmundicia que portamos, lleno de pecado, de esas manchas que dejan huella en nuestras vidas, de eso que se nota que Jesús todavía no ha cambiado, y aceptar esa vestimenta que proviene de Dios sin costo, apropiada para la gran celebración y apropiada para ser parte de los herederos del reino de Dios. Ese personaje de la parábola no tenía el vestido. ¿Por qué razón? Podemos suponer que no quiso. Él dijo: yo puedo entrar así a la fiesta, no lo quiero tener, no me tienen por qué forzar a recibirlo, no quiero, lo rechazo, yo voy a ir vestido tal como yo deseo. Y pudo entrar, pero inmediatamente el rey se dio cuenta y pidió a sus siervos que lo ataran y lo arrojaran fuera de aquella celebración. Cuando llega el momento de la celebración de las bodas del Cordero, ninguno de nosotros podrá estar en esa ocasión sin el vestido. La Biblia nos está diciendo que nadie podrá estar allí sin la justicia perfecta de Cristo Jesús. Esa justicia imputada que es colocada sobre nosotros sin hacer nada nosotros. Solo tenemos que recibirla, aceptarla como un regalo, como un don de Dios. Es por gracia que vamos a recibirla y que seremos salvos, porque Dios en su amor no desea que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos alcancemos la salvación provista en Cristo Jesús. ¿Qué nos está también enseñando aquí las Escrituras? Que Dios hará la diferencia, la separación entre lo bueno y lo malo. Recuerda que hablamos que esa celebración de las bodas, la invitación del rey fue aceptada por malos y buenos, y la fiesta se llenó de convidados. Pero el rey se iba a encargar de sacar a aquellos que no tuviesen el vestido que él había ofrecido como regalo y como el pase para entrar a esa gran celebración. Dios también hará la separación entre los buenos y los malos. Todos los que hayan sido revestidos con la perfecta justicia, ese manto de Cristo Jesús que Dios ofrece a cada uno de nosotros, podremos entrar, todos los que lo reciban, seremos participantes de esa gran celebración. Seamos pues de ese grupo. Reflejen nuestras vidas que estamos vistiendo el manto de justicia que ha venido de Cristo Jesús. Que no sean nuestras vidas reflejo de alguno que ha llegado a la fiesta sin esa vestimenta. Dios tiene una para ti preparada, acéptala. Es una oferta gratuita, es un regalo de Dios y es para ti y es para mí. Que Dios toque tu corazón en este día, acéptala. Y pronto nos veremos en esa gran boda que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros.